Jose. Oigan. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 8 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con la información de la clausura de la jornada número 15 en México, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. El Atlético de San Luis le gana 2-0 a Juárez. Después el sábado, Necaxa y Puebla empataron 1-1. Tijuana le ganó 2-1 al Mazatlán. Obviamente jugaron el jueves en la noche, fue el Atlético de San Luis contra Juárez. Y el viernes por la noche fue Tijuana que le ganaba 2-1 a Mazatlán. Y el Necaxa y Puebla empataron 1-1. Después el sábado, Atlas le ganó 4-1 a Pachuca. Guadalajara 2-0 a León. El América 3-1 al Cruz Azul en el Clásico Joven. Obviamente un poco disparejo esto. Últimamente gana el América solamente. Y el domingo Pumas le ganó 3-1 a Toluca con un jugador expulsado del Toluca. Querétaro y Tigres empataron 0-0 y Santos le ganó 2-1 al Monterrey. Con esto la tabla está de la siguiente forma. En primer lugar está Monterrey con 34 puntos. El América está segundo con 30, Toluca tiene 28, Guadalajara 28, León tiene 26, Pachuca 25, Tigres 22, Cruz Azul 21, Santos 19, Atlético de San Luis 18, Atlas 17, Pumas 17. Fuera de los puestos de octavos de final está Querétaro con 17, Puebla tiene 17, Tijuana 15, Necaxa 14, Juárez 14 y Mazatlán en el fondo con 7. Obviamente quedan 2 partidos para todos. Y se comenzará la jornada 16 con estos partidos. Primero el del día de mañana, Tigres contra Puebla. Después hay 3 partidos para el viernes: Mazatlán contra Monterrey, Necaxa contra Atlas y Tijuana contra León. El sábado será Pachuca contra el Atlético de San Luis, Guadalajara contra Cruz Azul, que es uno de los, bueno, medio clásicos. El otro medio clásico es Pumas contra América y ese también es el mismo día. El domingo Toluca contra Juárez y Santos contra Laguna. Si Pumas se quiere meter a los octavos de final y tratar de pasar de ahí, va a tener que ganarle al América, no hay de otra. Bueno, ya que dije los partidos, esto es todo por la Liga MX, el Clausura 2023. Y vamos a seguir entonces con el fútbol de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y aquí están los resultados, empezando con el viernes pasado. Rayo Vallecano le ganó 2-1 a los Osasuna. Todos estos son de la jornada 29 de la Liga Española. Después el sábado, Real Valladolid le ganó 2-1 al Villarreal. El Atleti le gana 2-0 a la Real Sociedad. Real Betis 3-1 al Español. El Real Madrid le ganó 2-0 al Cádiz. El domingo, Girona 2-0 al Elche. Barcelona empató 0-0 con Getafe. El Atlético de Madrid le gana 2-1 al Almería. Sevilla 2-0 al Valencia. Y el lunes por la noche, Mallorca le ganó 1-0 al Celta de Vigo con jugadores expulsados por el Celta Vigo en el lunes y de Valencia el domingo. Entonces la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar con 73 puntos, Real Madrid tiene 62, el Atlético de Madrid tiene 60, Real Sociedad tiene 51, En tercer lugar está el Real Betis con 48, Villarreal tiene 47. Fuera de puestos de competencia europea está el Atleti con 43, Rayo Vallecano tiene 40, Girona 38, Osasuna 38, Mallorca 37, Celta de Vigo 36, Sevilla 35, Real Valladolid 32, Getafe 31, Cádiz tiene 31, Almería tiene 30. En puestos de descenso está Valencia con 27, el Español con 27 y el Elche con 13. Y la jornada 30 comenzará entonces con el partido del viernes entre el Español y Cádiz. Después el sábado, Osasuna contra Real Betis, Almería contra el Atleti, la Real Sociedad contra el Rayo Vallecano, Real Valladolid contra Girona, pues el Real Madrid contra Celta de Vigo. El domingo, Elche contra Valencia, Barcelona contra el Atlético Madrid en un muy buen partido. Entre el tercer lugar y el primer lugar, obviamente el Atlético de Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos y está a la casa del Real Madrid, o sea que tratará de ganarle al líder de la liga. Después está Mallorca contra Getafe y Sevilla contra Villarreal. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 31, que comenzó con los partidos del sábado. Aston Villa le ganó 3-0 al Newcastle. Wolves le gana 2-0 a Brentford. Bournemouth 3-2 a Tottenham. El Crystal Palace 2-0 a Southampton. El Fulham 3-1 a Everton. Brighton 2-1 a Chelsea. El Manchester City se dio el tiempo todavía de ganarle el sábado 3-1 a Leicester y después ganar su partido contra el Manchester United en Champions, pero a eso vamos a llegar después. El West Ham el domingo empató 2-2 con el Arsenal. Manchester United 2-0 al Nottingham Forest. Y el lunes por la noche Liverpool se despachó 6-1 a Leeds United. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Arsenal está en primero con 74, Manchester City está en segundo con 70, pero se está acercando gracias a los últimos dos partidos que ha empatado el Arsenal. Manchester City se ha acercado a 4 puntos porque ha ganado sus últimos 5 partidos. El Manchester United tiene 59, Newcastle 56, Tottenham está en quinto con 53. Fuera de puestos de competencia europea está el Aston Villa con 50, Brighton tiene 49, Liverpool 47, Brentford 43, Fulham 42, Chelsea 39, Crystal Palace 36, Wolves 34, Bournemouth 33, West Ham 31, Leeds United 29, Everton 27. En puestos de descenso están el Nottingham Forest con 27, Leicester 25 y Southampton con 23. La mayoría de los equipos tienen 31 partidos, pero hay varios que también tienen 30 y uno o dos que tienen 29. Y bueno, la jornada número 32 comenzará entonces el día viernes con el partido Arsenal contra Southampton. Después el sábado Fulham contra Leeds United, Brentford contra Aston Villa, Crystal Palace contra el Everton, el Leicester contra Wolves, Liverpool contra Nottingham Forest. Después el domingo, Bournemouth contra West Ham, el Newcastle contra el Tottenham y dos partidos que han sido aplazados, el Manchester United contra el Chelsea y el Brighton contra el Manchester City. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar a Alemania con la Bundesliga y estos son los resultados de la jornada número 28 que comenzó el viernes pasado. El Schalke le gana 5-2 al Hertha Berlín. Pues el viernes, Schalke le ganó 5-2 al Hertha Berlín. El sábado, Stuttgart empató 3-3 con Borussia Dortmund. El Leipzig le gana 3-2 al Augsburgo. Mainz empató 1-1 con Colonia. Bayern München empató 1-1 con Hoffenheim. El Eintracht Frankfurt 1-1 con Borussia Dortmund. El domingo, Friburgo le ganó 2-1 al Werder Bremen. El Bochum empató 1-1 con Unión Berlín. Y Bayer Leverkusen empató 0-0 con Wolfsburgo. Y con esto, la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está en primero con 59, Borussia Dortmund tiene 57, Unión Berlín 52, Leipzig tiene 51, Friburgo 50, Bayer Leverkusen 44. Fuera de puestos de competencia está el Eintracht Frankfurt con 42, el Mainz tiene 42, Wolfsburgo 40, Borussia Mönchengladbach 36, Colonia 32, Werder Bremen 32, Hoffenheim 29, Augsburgo 29, Bochum 27, Stuttgart está en puestos de descenso con 24, igual Schalke 04 con 24 y Hertha de Berlín con 22. Y la jornada número 29 entonces comenzará con el partido del viernes entre Augsburgo y el Stuttgart. Este casi casi es el partido por el no descenso, porque Stuttgart quiere salir del 24 para alcanzar a Bochum en 27 y al irse acercando al Augsburgo, que tiene 29. Entonces tendrá que comenzar a ganar partidos, y este es uno de los que se antoja para salirse de estos puestos de descenso. Aunque ahorita en el puesto de descenso en el que está, pues realmente se enfrenta a uno del que viene de la promoción, para ver si desciende o no desciende. Pero bueno, eso ya es aparte. La jornada 29 entonces comenzará con Augsburgo contra Stuttgart. El sábado, Bochum contra Wolfsburgo, Hertha Berlín contra Werder Bremen, el Hoffenheim contra el Colonia, el Mainz contra el Bayern München, Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt, perdón. El domingo, Friburgo contra el Schalke, Bayer Leverkusen contra el Leipzig y Borussia Mönchengladbach contra Union Berlin. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y seguimos con la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 31, que comenzó con el partido del viernes pasado. Lyon le ganó 2-1 a Toulouse. El Stade en el sábado le ganó 3-0 a Reims. PSG 3-1 al Lens. El domingo, Lille 2-1 al Montpellier. El Strasbourg le gana 3-1 al Ajaccio. El Clermont le gana 2-1 al Angers. Brest le ganó 1-0 al Niza. El Auxerre 2-1 al Nantes. El Mónaco 3-1 al Orient. Y Marseille le gana 3-1 a Troyes. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 72, Marseille tiene 64, Lens tiene 63, Mónaco tiene 61, Lille 55. Fuera de puestos de competencia europea está Stagen con 53, Lyon tiene 50, Reims 47, Niza tiene 45, Lorient tiene 45, Clermont tiene 43, Toulouse 38, Montpellier 37, Auxerre tiene 32, Nantes 31, Brest 31. En puestos de descenso está el Strasbourg con 29, Troyes con 21, Ajaccio con 21 y el Angers con 14. Y los partidos de la jornada 32 entonces comenzarán con el partido del viernes entre Angers y PSG. Pues el sábado el Auxerre se enfrenta a Lille, Lens contra el Mónaco, el Reims contra el Strasbourg, esto ya es el domingo, Ajaccio contra Brest, el Lorient contra Toulouse, Nantes contra Troyes, Niza contra Clermont, el Montpellier contra Stagené y el Lyon contra el Marseille. Con esto pues damos por servida la Ligue 1. Y pasemos a la Serie A, el calcio italiano, el fútbol de primer nivel de Italia. Y estos son los resultados de la jornada número 30, que comenzó con el partido de, bueno, los partidos del viernes pasado. El Cremonese le ganó 1-0 al Empoli, la Lazio le ganó 3-0 al Spezia. Después el sábado, Bolonia empató 1-1 con AC Milán, el Napoli empató 0-0 con Verona, el Monza le ganó 1-0 al Inter. El domingo, Lecce y Sampdoria empataron 1-1, Torino y Salernitana 1-1, el Sassuolo le ganó 1-0 a la Juventus, a la Vecchia Signora, y Roma le ganó 3-0 al Udinese. El lunes por la noche, Fiore y Atalanta empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está con 75 puntos, Lazio 61, Roma 56, el AC Milan con 53, Inter 51, Atlanta con 49. La Juventus perdió su oportunidad de alcanzar a Atalanta y pasarlo si hubiera ganado estos últimos dos partidos, pero los ha perdido, obviamente, así no va a llegar a puestos de competencia europea. Entonces, en octavo está Bolonia con 44, Fiore tiene 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese tiene 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, el Verona está con 23, Cremonese tiene 19 y Sampdoria 16. Pues ya se viene la jornada número 31, que comenzará con el partido del viernes entre Verona y Bolonia. Después el sábado, Salernitana contra Sassuolo, Lazio contra la Torino, Sampdoria contra Spezia, el Empoli el domingo contra el Inter, Monza contra la Fiorentina, Udinese contra el Cremonese, AC Milan contra la Lecce, la Juve contra el Napoli, que es el primer lugar ahorita, y Atalanta el lunes por la noche contra Roma. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano, y vamos a pasar entonces a los resultados de la Champions League, que como saben ya jugaron los partidos de vuelta de los cuartos de final, y estos son los resultados. El Bayern München y Manchester City empataron 1-1, y con esto avanza Manchester City en un partido que no, bueno, en una llave que no fue tan fácil para ellos, ¿no? Después el Inter se enfrentó al Benfica, empataron 3-3, y con esto avanza el Inter. Y pues ya entonces se une al Real Madrid y el AC Milan, que pasaron el día de ayer. Bueno, los resultados del día de ayer, obviamente. Real Madrid le ganó 2-0 al Chelsea, y el AC Milan y el Napoli empataron 1-1. El Napoli, que tuvo muy buena racha y se quedó en la esquinita, ya que no pudieron anotar más goles, pero fue una buena, se quedaron a un gol del global. Realmente el AC Milan ganó 1-0 en casa, y entonces el global fue 2-1. Pues ni modo, entonces ya se vienen las semifinales. Las semifinales entonces serán el 9 y el 16. Las dos, el 9 de mayo, serán dos partidos: AC Milan contra el Inter y Real Madrid contra el Manchester City. Y el 16 será Inter contra el AC Milan y el Manchester City contra el Real Madrid. Esos son los partidos de vuelta, obviamente, de las semifinales. Y eso va a ser todo por el fútbol ahorita. Qué buena se está poniendo esta liga de la Champions League. Y vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Bye. Bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío, y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricias como a mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar. ...8:29 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con las noticias del fútbol americano. Y pues ya se viene el draft colegial. Ya sabemos que es el tiempo de que todos hagamos nuestro board. Y cada equipo pues escogerá lo mejor que tiene para... Bueno, según sus apreciaciones, obviamente que... Pues realmente son muy distintas para cada equipo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Hay muchas noticias, sobre todo alrededor de los 49ers, que según esto parece que quieren cambiar al jugador Trey Lance. O sea, ¿por qué quieren cambiar a Trey Lance? Bueno, pues parece ser que Brock Purdy les enseñó algo bueno. Y obviamente pues San Francisco tiene que escoger a uno de los dos. Y aparte de eso, parece que están preguntando acerca de entrevistar a Aaron Rodgers para que juegue para los 49ers. O sea que ya no se sabe con los 49ers. O sea, a veces están llenos de pura misinformación. Otras veces pues pues quién sabe qué va a hacer Lo cierto es que sí firmaron a un quarterback backup, o sea, alguien que esté detrás del titular, que funcione en el momento en el que se lastime, por ejemplo, lo que pasó la temporada pasada para San Francisco, que perdieron a sus tres quarterbacks, y es por eso que en el campeonato de la conferencia nacional, pues no tuvieran un quarterback para terminar el partido y tuvieran que usar a su running back. Entonces firmaron a un quarterback que se llama Sam Darnold. Obviamente este es el Sam Darnold que está con los Jets, pues se fue a las Panteras y ahora pues resulta que es un backup. ¿Qué cosas, no? O sea, cerca estaba Sam Darnold de jugar al nivel de otros quarterbacks estrellas, pero pues no ha tenido muy buena suerte. Y pues así es la cosa, ¿no? Y bueno, también están viendo qué va a pasar con Purdy. Que de seguro no va a poder tirar una bola. O sea, no va a poder entrenar hasta junio. Y tal vez hasta que comience la temporada. Entonces es un desmadre este equipo de los 49ers. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Y otras noticias, pues realmente hay un contrato multimillonario que firmó Jalen Hurts para las Águilas de Filadelfia, lo que va a hacer que cueste mucho firmar los quarterbacks que todavía están disponibles, porque pues obviamente rompió el banco, rompió cualquier récord de una cifra de cantidad de millones pagados a un solo jugador, que es quarterback, obviamente. son los mejores pagados y por ende pues es el mejor pagado en toda la historia de la NFL. Y bueno, pues eso son las noticias antes del draft. Hay otras visitas de jugadores que van a estar disponibles para el draft y están visitando a los equipos que podrían seleccionarlos. Por ejemplo, el linebacker Nolan Smith visitó a los Cardenales de Arizona. También CJ Stroud, el quarterback de Ohio State, visitó Atlanta para ver si ellos están interesados en... Probablemente sí están interesados, pero no lleguen a tiempo a la fiesta, ¿no? También los Ravens estuvieron con el quarterback Anthony Richardson, que es de Florida, y que se espera que sea de los primeros quarterbacks que salga, si no el tercero, el cuarto probablemente. Los Buffalo Bills firmaron a un jugador, un receptor abierto que se llama Tariq Black. Un cornerback de Maryland llamado Deontay Banks fue a visitar también a los Bills el día de hoy. En el campamento de las Panteras de Carolina hubo un running back de TCU que se llama Kendre Miller, que fue a visitarlos para ver qué onda con ellos. En Chicago tuvieron al Edge Derek Hall de Auburn. Los Detroit Lions tuvieron a Kendre Miller, que es un running back de TCU. O sea, el mismo que fue a visitar al equipo de Carolina. Entonces, eso fue el día de hoy, que fue a visitar a los Leones. También el offensive lineman de Florida, Osiris Torrance, visitó a los Leones de Detroit. Indianapolis tuvo de visita al defensive tackle de Clemson, Brian Breeze. También Kendre Miller estuvo con los Jacksonville Jaguars. Eso fue un poco antes en esta semana, tal vez el día de ayer o antier. Y el offensive tackle Broderick Jones este jugador de Georgia estuvo en el campamento de los Jefes de Kansas City. Y los Delfines reportan que se lastimó Xavier Howard, su cornerback estrella, pero que parece ser que ya se está sintiendo mucho mejor. Esta lastimadura que tenía era de la semana número 2 de la temporada 2022, o sea que parece ser que ya está mejor totalmente, ¿no? Eso es lo que reportan, no sabemos. Después los Patriots tuvieron de visita al cornerback de Jackson State, que también le hace de safety, de alguna otra posición, que se llama Zaya Bolden. Los Gigantes fue a visitarlo un jugador de Alabama, un defensive back llamado Brian Branch. Y las Águilas de Filadelfia firmaron a Olamide Zaccheaus. Sale, pues eso es todas las noticias. Ya las reporté de los 49ers, que tuvieron de visita al running back de Texas, Roshan Johnson. Sale, pues pues eso va a ser todo. Vamos a dejar entonces las noticias de estufa, como le dicen, y vamos a ver un mock draft para el próximo jueves a las 7 de la noche. Sabemos que comienza el draft colegial y el número 1, la selección número 1 global, podría ser Bryce Young, un quarterback de Alabama para Carolina. En segundo podría ser CJ Stroud de Ohio State para Indianapolis. En este mock draft parece ser que Indianapolis hace un cambio con los Houston Texans, para tener esta oportunidad de seleccionar a su quarterback. Pues en tercero estaría Arizona, que escogería a Will Anderson Jr., que es un edge de Alabama. En cuarto están los Texans, que cambiarían con los Colts, obviamente. Y ellos escogerían a un edge de Texas Tech, Tyree Wilson. En quinto lugar, Seattle Seahawks escogerían a Anthony Richardson de Florida como su quarterback. En Detroit, en el número 6, escogerían a Jalen Carter, un defensive tackle de Georgia. En séptimo, Las Vegas Raiders escogerían a Peter Skoronski, un offensive tackle de Northwestern. Atlanta escogería a Nolan Smith, un Georgia, bueno, un edge de Georgia. Los Bears escogerían a Christian González, que es un cornerback de Oregon. Las Águilas a Bijan Robinson, que es un running back de Texas. Los Titans escogerían a General Hooker, un quarterback de Tennessee. En décimo segundo, los Tejanos escogerían a Will Levy o Levi's de Kentucky. Él es un quarterback, obviamente. Décimo tercero están los Jets escogiendo a Broderick Jones, un offensive tackle de Georgia. Décimo cuarto, Devon Witherspoon, un cornerback de Illinois. Décimo quinto, Dajon Smith-Njigba, un wide receiver de Ohio State. Y en décimo sexto, los Commanders podrían escoger a un tight end de Utah llamado Dalton Kincaid. Décimo séptimo está Paris Johnson Jr., que iría a los Steelers. Él es un offensive tackle de Ohio State. Décimo octavo, los Lions escogerán a Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. Décimo noveno, Deontay Banks, un cornerback para los Buccaneers de Maryland, o sea, vendría de Maryland. Después, en vigésimo estaría Lucas Van Ness, un edge, que sería con los Seahawks. Michael Mayer, un tight end de Notre Dame, sería con los Chargers. Después, en vigésimo segundo, Darnell Wright, un offensive tackle de Tennessee, sería con los Ravens. Vigésimo tercero, Jordan Addison, un wide receiver de USC, iría con los Vikings, perdón. Brian Branch, un defensive back, se iría a Jacksonville. En vigésimo quinto, Safe Flowers, un jugador de Boston College, que es wide receiver, sería con los Gigantes. Vigésimo sexto, los Cowboys podrían escoger a Jahmyr Gibbs, un running back de Alabama. En vigésimo séptimo estaría los Buffalo Bills escogiendo a Miles Murphy, él es un edge de Clemson. En vigésimo octavo, Cincinnati puede escoger a Darnell Washington, un tight end de Georgia. En vigésimo noveno está Jonathan Mingo, wide receiver de Mississippi, que sería para los Saints. Y Filadelfia, con el trigésimo, escogería a Will McDonald cuarto, que es un edge de Iowa State. Y 31, Kansas City escogería Quentin Johnston, un wide receiver de TCU. Pues esto es todo. Entonces, la primera ronda es un mock draft. Obviamente, muchas cosas pueden pasar muy diferentes de lo que está saliendo aquí. Pero, pues para eso, pues nada más adivinando, ¿no? Entonces, vamos a pasar de la NFL. Vamos a hablar entonces de la NBA. Que ya está, es el básquetbol profesional de aquí, Estados Unidos. Y pues ya están en los playoffs. Obviamente ya las llaves están y las series ya han comenzado. En la serie del oeste de los Nuggets contra Timberwolves, la serie la va ganando Denver y están jugando ahorita. Entonces Denver ganó el primer juego. En la llave de los Suns contra los Clippers, la serie está empatada 1-1 y juegan el día de mañana. También el día de mañana juegan Kings contra Warriors. En esta serie Sacramento le va ganando a los Warriors 2-0. Y el 22, entonces la serie seguirá su transcurso de los Lakers contra los Grizzlies. Ahorita esta serie va empatada 1-1. En el este, las llaves están de la siguiente forma. Los Bucks están contra el Heat en una, y Miami va ganando 1-0 en esta serie. En otra serie que, bueno, esta serie entre Bucks y Heat están en vivo jugando hoy, ahorita mismo. Los Cavaliers están contra los Knicks en esta otra llave. Y es el 4 contra el 5. Y los dos están empatados 1-1 en esta serie. Y juegan el día viernes. El día de mañana jugará los 76ers contra los Nets en esta serie. Filadelfia va ganando la serie 2-0. Y el viernes también los Celtics jugarán contra los Seahawks. Ahorita Boston va liderando la serie 2-0. Entonces, ¿cómo se ven los resultados hasta ahorita? Pues el día de hoy Memphis le ganó 103-93 a los Lakers. Y con esto empataron la serie 1-1. y en los partidos que les dije que están en vivo, Milwaukee va ganando el partido 112-81 al Miami Heat. Y queda 1 minuto con 45 segundos del tercer quarter. No sé por qué, pero no creo que lo vayan a alcanzar. Están a 30 puntos de distancia, ¿no? Pero quién sabe. Después, en uno que acaba de terminar el primer quarter, Denver le va ganando 31-22 a Minnesota. Recordaremos que Denver va liderando esta serie 1-0. En la de Milwaukee contra los Bucks, Miami va liderando 1-0 también a Miami Heat. Y en la otra, pues están empatados, como les dije. El día de mañana entonces se enfrenta a Filadelfia contra los Brooklyn Nets, Sacramento contra Golden State y Phoenix Suns contra los Clippers. Para los que van manteniendo, pues obviamente, los resultados. Y entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, pues en todas las series. Comenzó entonces, bueno, vamos a regresarnos a el miércoles pasado, donde Chicago, bueno, aquí todavía están en la temporada regular, entonces me voy a pasar un poquito a donde comenzó ya las estas llaves que están en la liga, ¿no? Todavía se están jugando. Entonces, Filadelfia el sábado abría los playoffs y le ganó 121-101 a Brooklyn Nets. Después vino Boston, que le ganó 112-99 a Atlanta Hawks. Los Knicks le ganaron 101-97 a los Cleveland Cavaliers. Los Kings ganaban 126-123 a Golden State Warriors. Pues el domingo, los Lakers le ganaron 128-112 a los Memphis Grizzlies. Después, ese mismo día, Miami Heat le ganó 130-117 a los Bucks. 115-110 le ganó los Clippers a los Suns. Y los Denver Nuggets ganaron 109-80 a los Thunder. A los Timberwolves, perdón. El lunes, Filadelfia le ganó 96-84 a Brooklyn Nets. Con eso ellos se ponían 2-0 en esa serie. Sacramento le ganaba 114-106 a Golden State Warriors y también se ponían 2-0 en su serie. El día martes, el día de ayer, Boston Celtics le ganaron 119-106 a Atlanta Hawks. Con esto ellos también se ponían 2-0 en su serie sobre los Hawks. Los Cavaliers le ganaron 107-90 a los Knicks. Con esto empataban 1-1 la serie. Y los Phoenix Suns le ganaron 123-109 a los Clippers. Con esto empataron la serie 1-1. Y bueno, esos son todos los resultados. Van a hacer una pequeña pausa y te regresamos para darles todo lo de las, bueno, los resultados de el béisbol de las grandes ligas. Ahorita regreso. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Ando de este show. Con mi baby de la disco corona, yo ando de este chau. fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. 8:51 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir con el béisbol de las grandes ligas y estos son los resultados del día de hoy. Tampa Bay le ganó 8-0 a Cincinnati, Cleveland 3-2 a Detroit, San Francisco 5-2 a Miami, Arizona jugó contra San Luis y San Luis ganó 14-5. En otro partido, Texas le gana 12-3 a Kansas City. Filadelfia 5-2 le ganó a Chicago, a los White Sox. Los Mets le ganaron 5-3 a los Dodgers. Los Pittsburgh Pirates le ganaron 14-3 a Colorado. Chicago le ganó 12-2. Los Cubs le ganaron a los A's. Después, Atlanta le ganó 1-0 a Atlanta. Milwaukee 5-3 a Seattle. Baltimore 4-0 a Washington. Los Yankees, en un partido que se fue a extra inning, ganaron 3-2 a los Ángeles de Los Ángeles. Y Minnesota le ganó 10-4 a los Red Sox. Houston le ganó 8-1 a Toronto. Y los partidos de mañana serán Minnesota contra Boston, los Yankees otra vez contra los Angels de Los Ángeles. Pittsburgh se enfrenta a Cincinnati, Colorado a Filadelfia, los Dodgers contra los Cubs de Chicago, San Diego contra Arizona y los New York Mets contra San Francisco, contra los Padres. Entonces eso es todo por los partidos. Vamos a ver entonces cómo están las posiciones. En la Americana, en la división este, Tampa Bay está primero con un récord de 16-3, Baltimore está segundo 11-7, Toronto 11-7 y los Yankees con el partido que ganaron están 11-7. En el fondo están los Red Sox con 9-10, es una división muy peleada. Después está en la central, Minnesota está en primero con 11-7, Cleveland 10-9, Detroit 7-10, los White Sox 7-12, Kansas City 4-15. En el oeste de la Americana, Texas está 12-6, los Angels 9-8, Houston 8-10, Seattle 8-11 y Oakland 3-6. En la este, en la Nacional, Atlanta está en primer lugar con 14-5, Mets 12-7, Miami 10-9, Philadelphia 8-11 y Washington 5-13. En la central, Milwaukee está primero con 14-5, los Cubs están segundo con 11-6, Pittsburgh 12-7, San Luis 8-11 y Cincinnati está 7-11. En el oeste, Arizona está primero con un récord de 11-8, los Dodgers segundo con 9-10, San Diego 9-11, San Francisco 6-11, Colorado está 5-14. Y bueno, pues esos son todos los resultados, todo lo que voy a decir el día de hoy por lo de estos partidos que se están poniendo buenos. Realmente hubo otro partido también que se fue a extra innings, que fue los Giants contra los Marlins. En este se fueron a 11 innings. Entonces no fueron los únicos, los Yankees contra los Angels, que se fueron a 10. Y eso va a ser todo entonces por el béisbol. Vamos a pasar de allí al Fórmula 1, donde bueno, pues se va a correr la carrera de Azerbaiyán, pero se va a correr hasta el fin de semana que entra, no este, sino hasta del 28 al 30 va a ser esa carrera. Y bueno, pues ya sabemos que bien se pone. Las expectativas para esta carrera es que el Checo Pérez puede regresar a ganar un premio ahí. Ya lo hizo antes. Entonces, del 28 al 30 de abril se correrá la carrera de Fórmula 1 Azerbaiyán Grand Prix 2023 y es en la ciudad de Baku City, en Baku. Entonces eso va a ser todo por, bueno, por las carreras. Realmente podemos dar la tabla de posiciones, pero pues rápidamente, porque no han habido cambios. Obviamente Max Verstappen está primero con 69, Checo Pérez está segundo con 54, Fernando Alonso está tercero con 45, Lewis Hamilton tiene 38, Carlos Sainz tiene 20, Lance Stroll 20, George Russell 18, Lando Norris 8. En noveno está Nico Hülkenberg con 6 y Charles Leclerc cierra los primeros 10 con 6 para la Ferrari. Y eso va a ser todos los que voy a dar. También aquí está la de las escuderías. Red Bull está primero con 123, Aston Martin tiene 65, es casi la mitad de lo que tiene Red Bull. Mercedes tiene 56, Ferrari 26, McLaren 12, Alfa Renault 8, Haas Ferrari 12, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 1 y Williams Mercedes tiene 1. Y bueno, vamos a pasar entonces de ahí al PGA Tour, que bueno, obviamente se está dando el clásico de Zurich en Nueva Orleans. O sea, se llama Zurich Classic en Nueva Orleans o de Nueva Orleans. Entonces, el día de mañana parece ser que comenzarán la primera ronda a las 6 de la mañana. Saldrán las parejas Kevin Stadler con Geoff Ogilvy, después Grayson Murray con Wesley Bryan, Ryan Palmer con Scott Piercy, Bill Haas contra, bueno, perdón, con Jonathan Beard haciendo pareja, y Calvin Chappell con Jason Duffner. Este último ya a las 6:13 a.m. Entonces ya para los que se quieren levantar temprano mañana, obviamente se juega en Luisiana y me imagino que esa hora va a ser más tarde para los que vivimos aquí en montaña, o más temprano. Sí, más temprano creo. Bueno, pues entonces de ahí vamos a pasar, vamos a dejar el golf. Vamos a pasar a el tenis, que es lo que está pasando en el tenis, y es que se está jugando el Banja Luka, que es un torneo en Bosnia y Herzegovina, y esos son los jugadores que están jugando ahí, los hombres que están jugando ahí. Está Jere, le ganó en 2 sets a Coric, 6-4, 6-7 y 6-4. En otro partido, Zumbur le ganó a Brody, le ganó 6-3 y 6-0. Barrer le ganó a Medvedovic, le ganó 7-6 y 7-5. Varillas le ganó en 2 sets a Gastón, 7-5 y 6-3. Djokovic le ganó en 3 sets a Banach, 6-7, 6-3 y 6-2. Molkan le ganó en 3 sets a Poprin, le ganó 7-6, 4-6 y 7-5. Y Lejeca le ganó en 2 sets 6-4 y 6-3 a Monfi. Después en Barcelona hay otro torneo que se está jugando, y en ese, estos son los resultados: Dimitrov le ganó en 2 sets a Gómez, 6-3 y 6-1. Shapovalov le ganó a Kovacic, le ganó 6-4 y 6-3. En otro partido, Sinner le ganó a Schwartzman, 6-2 y 6-4. Dimanor le ganó a Shevchenko, 6-0 y 6-1. Nishioka, 6-1 y 7-5 a Goffin. Nori le ganó a Kotov, 6-1 y 6-2. Pasarol se enfrentó a Cerúndolo, le ganó 6-2 y 6-2. Kachanov le ganó en 2 sets a Jarry, 6-4 y 6-4. Tsitsipas 6-4 y 6-2 a Kachin. Evans 6-4 y 6-3 a Arnaldi. Y Musetti le ganó en 2 sets 6-3 y 6-1 a Kobler. También hay un abierto para mujeres en Stuttgart, es arcilla, obviamente es una cancha rápida, pero es dentro, o sea, no está tal techada. Entonces, en este torneo, Pliskova le ganó a Sakkari en 2 sets, 6-2 y 6-3. Goff le ganó en 3 sets a Kudermetova, 6-2, 4-6 y 7-6. Rybakina le ganó en 2 sets a Niemeyer, 7-5 y 6-3. Sabalenka le ganó en 2 sets a Kryokyukova, le ganó 6-2 y 6-3. Y Jabeur le ganó en 3 sets a Ostapenko, 1-6, 7-5 y 6-3. Esto va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mejor música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.